Hoy las vestiduras son de color blanco porque celebramos la fiesta de San Miguel, San Gabriel y San Rafael, arcángeles de Dios. De ellos tampoco es que sepamos demasiado. Sabemos que la Biblia los denomina arcángeles, no simplemente ángeles, sino ángeles que están por encima de los ángeles, que así se traduciría la palabra. De San Miguel aparece varias veces en la Biblia y es el ángel que lucha en la batalla que hay en el cielo contra el demonio, contra el diablo. Es el que se destaca en la lucha, el que al grito Micael, ¿quién como Dios?, pues vence a las huestes infernales. Micael significa ¿quién como Dios? El siguiente ángel, Gabriel, fue de todos los miles de millones de ángeles que hay, el elegido para llevar la pregunta a la Virgen María, para ser el mensajero, representado en infinidad de cuadros. ¿Cómo lo vería la Virgen María? Ojalá pudiéramos verlo, pero no se nos ha dado estar en aquella escena en la que solo estuvieron un ángel y la Virgen. Y después Rafael, el ángel que acompañará a Tobías en su viaje, se le suele representar con un pez porque le dio indicaciones a Tobías para qué tenía que hacer con ese pez para sanar a su padre y hacer un exorcismo. Se ha dicho de paso que lo hará Tobías para alejar al demonio Asmodeo, de la que va a ser su mujer, Sara. Tres ángeles especiales que resaltan en la Sagrada Escritura. Sagrada Escritura en la que se nos va a hablar de muchos ángeles, pero estos tres resaltan. Estos tres son arcángeles. Están por encima de otros ángeles. Esta fiesta en especial de ellos, lo que nos debe llevar es a entender que aunque tengamos después una fiesta para todos los ángeles, que es otra, la fiesta de todos los ángeles, sin embargo, como que al poner esta festividad, la Iglesia nos indicara que lo mismo que entre los seres humanos hay tanta variedad de santos, con vidas tan distintas, con carismas tan distintos, con pruebas tan distintas, también en el mundo angélico sucede no esa variedad, sino incluso más. La Iglesia solo conoce poco de esta variedad, pero a los pocos que conoce, estos tres, les ha puesto una fiesta especial, como diciendo, hay una, pero podría haber 365 celebrando las virtudes y heroísmos de 365 ángeles. Pues nada más, acabo recordándoos lo bueno que es el acordarnos de los ángeles. Los ángeles están para ayudarnos. Y cuando uno les pide algo con humildad, sin exigir, con sencillez, sin soberbia, sin exigencias, pues los ángeles están deseosos de actuar. Pedidles. Ellos están a la distancia de una petición. En cuanto les digáis, ven ángel de Dios, ayúdame, Él viene sin ningún género de dudas. Sed de verdad devotos de los ángeles, porque su ayuda es impresionante. Yo la he comprobado muchas veces en la vida. Que estos tres ángeles que hoy celebramos, desde el cielo, nos ayuden a los pocos humanos que estamos en esta iglesia. Ahora.